Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Continuamos, amigos, en Monóculo. Ahora estamos en contacto con Hermes Samperla, pero va a estar en comunicación directa con todos ustedes directamente desde Barcelona una vez que hagamos la pausa de las 21 horas. Todavía tenemos unos minutos por delante y después nos tiene prometidos dos informes muy jugosos, muy ricos, sobre la situación de inmigrantes en la madre patria. Vamos a ver de qué se trata, pero va a ser Hermes Samperla, además, quien lo presente. Un tema candente, aparte, Flavio, ¿no? Un tema candente que ha tenido repercusión, pero bueno, eso hablamos, va a haber largo y tendido para analizar luego. Exactamente. Con las cartas sobre la mesa, como le gusta a Monóculo. Exactamente, con el informe, además con testimonio. En fin, lo que ustedes se merecen. Uh-huh. Ayer, amigos, tuvimos comunicación con la gente y hubo comunicación a favor y en contra de algunas posiciones de Monóculo. Hoy creo que ya el agua está en calma y está todo bien. ¿Y permitieron las posiciones en contra, Flavio? Sí, ayer estábamos haciendo un ejercicio de democracia al que no estamos acostumbrados. Uh-huh. Y bueno, sucedió eso, hubo gente que bueno, no vio con buenos oídos algunas expresiones y quizás algunas también no interpretaciones a cabalidad de lo que estábamos diciendo nosotros, y quizás también malas cuando la gente no entiende precisamente, creo que uno falla como comunicador, uno toca y a veces no pasa. No es en la mayoría de las veces, pero de todas formas podemos constatar que ayer sí nos pasó. Luego del informe, amigos, tenemos también, les anunciamos, luego del informe de la charla con Hermes Samperla, vamos a estar entregando, tenemos dos entradas, dos invitaciones dobles para la película El Círculo, para el complejo Plaza Cine Libertad. Uh-huh. Pero eso va a ser después de 21:30, vamos a aprovechar los últimos 30 minutos para hacerlo rápido, para comunicarnos con ustedes. Si ustedes quieren comunicarse, de todas formas pueden hacerlo al 480-0121 y al 480-6568. Y pueden dejarnos un mensaje de texto también en el 096-852-858. Hoy veíamos algunas expresiones también de José Mujica, un hombre que está llamado a... llamado a ser candidato o no, o ponerse de acuerdo. Nosotros ayer con Warren le comento, Mario, que lo que proponíamos a raíz de esta temporada de debates que se está viniendo, uh-huh, el hecho es de el la previa, el desafío, primero que nada, como que el gran debate con marketing es el de Obama y McCain, que totalmente. Ya fue. Por otro lado, el otro día Danilo Astori invitó a debatir a la calle. Nosotros ayer propusimos que en vez de hacer elecciones internas o de intentar un acuerdo, se estableciera un debate entre Mujica y Astori. Uh-huh. Y que la gente pudiera participar con los diferentes elementos de comunicación. Por ejemplo, pensábamos, ofrecíamos la hora de Monóculo y pensábamos en el liberar el estacionamiento aquí de la radio, hacer una inmensa fonoplatea y con un aplausómetro ir llevando las diferentes expresiones. Uh-huh. Aplausos para Danilo Atori. Aplausos. No valen gritos. No. El que grita... El que grita queda... Es que hay que aplaudir de nuevo todos y... No, le hacen daño a la persona que... Caso, hay que terminar echando... Exactamente. Eso, la oferta se mantiene en pie, la continuamos. Si tanto Danilo o Mujica nos están escuchando, que no tengan dudas que nosotros cedemos parte de nuestro espacio para que se desarrolle aquí el debate y quizás oficiamos de, no digo corte electoral, pero sí de supervisión de las adherencias por uno o por otro. Sí, aparte que no es menor, Flavio, teniendo en cuenta que estamos hablando de dos personas que tienen la gran posibilidad, de acuerdo a las encuestas hasta ahora, de ser alguno de ellos quienes conduzcan el país, ¿no? Exactamente. Y hoy Mujica decía que no tenía problemas en que se sumara nueva gente a la disputa de la candidatura por el Encuentro Progresista. Se ha barajado también el nombre de Daniel Martínez. Uh-huh. No sé, puede surgir algún otro tapado ahí que no se sabe, que bueno, en algún momento puede también rondar. Sí, ¿no? Monóculo ya ha propuesto en varias oportunidades diferentes alternativas. Digo, hay que ver que nosotros en un momento también sugeríamos la posibilidad, ya que Tabaré Vázquez, por ejemplo, dijo una y mil veces no a la reelección, habíamos propuesto, por ejemplo, a María Auxiliadora. También propusimos a María Julia Muñoz. A Julia Moller. También. A Julia Moller la habíamos propuesto como primera dama. Ajá. Sí, no importaba quién fuera que llegara a la presidencia. Uh-huh. Como un cargo que siempre está... El de primera dama está como muy atado a el de presidente y podemos reforzar de repente ese cargo porque siempre a nivel protocolar hay un rol que cumplir, ¿no? Entonces a veces, ¿por qué no explotarlo en su máxima expresión? Y Julia Moller hoy por hoy es la primera dama por excelencia. Es conciliadora, además, porque yo le iba a decir, usted vio que a veces la figura del presidente es una figura que despierta pasiones en el ciudadano. Uh-huh. Pero la figura de la primera dama, en muchas oportunidades, es como conciliadora. Usted vio que de repente la gente como que se enardece porque tal o cual candidato o tal o cual presidente hizo tal o cual cosa de acuerdo al sector donde se encuentre y bueno, y lo afectado que sea por una u otra decisión del presidente en cuestión. Pero en cambio la primera dama como que es algo que siempre es una figura como que añorable, siempre querido. Es como, claro, es como el hogar en la presidencia. Es esa figura que le da el marco humano a quien tiene el desafío de ser presidente, claro. Sea quien sea, acá no hay partidos políticos, el desgaste del poder en la figura de un presidente tiene como un remanso de calidez humana, de grupo. Sí, digo, es el rinconcito del hogar, en esa suerte de... y poder, claro, y pedestal inalcanzable. Bueno, como que la primera dama es un poco eso, el calorcito moderador, ¿no? claro, y lo considera. Y Julia Moller, Flavio, que además, mire nomás, de repente, obviamente ya se la hizo la idea, pero figúrese una convención o... no sé, un encuentro de poderosos, de repente, primera figura, una así cumbre, que de repente una cumbre que ahí y van. Cerrarla con Julia Moller con la reflexión de la cumbre. En el momento de la reflexión les digo qué y creo que quedan todos ahí con las antenitas paradas. Vamos a tener que hacer una pausa. Hagámosla. Y luego sí vamos a estar en comunicación con Hermes Samperla directamente desde Barcelona, que tiene dos informes para que ustedes disfruten de más que disfruten, se enteren de la situación de los inmigrantes en España precisamente y en Cataluña, la realidad del resto de nuestro continente. Exacto. estamos, amigos, en Monóculo y estamos aguardando la comunicación directa desde Barcelona de Hermes Samperla, que va a hablar de la situación de los inmigrantes. El otro día, el año pasado asistíamos a una campaña por parte de España que era removedora, ¿no? En todo sentido, ¿no? Una apuesta a que la gente en África mantenga su zona de nacimiento, ¿no? No te vayas, África te necesita. Ese era el afiche que el gobierno español había desplegado por todo África, incitando, bueno, a que se queden ahí, digamos. Exactamente. Yo siempre recuerdo con cariño una frase de Chimbo que ubicaba perfectamente, sintetizaba esta iniciativa del gobierno español, que era cada raza en su casa. Exactamente. Uh-huh. Ahora sí tenemos en comunicación, todavía no, hay un pequeño detalles de comunicación. Y lo que pasa es que tenemos el océano de por medio, Flavio, porque por más que seamos Europa, exacto, por más que Uruguay sea parte de Europa, nos distancia el océano. Hay kilómetros. ¿Qué situación tan diferente la que vive Europa, que es fácil llegar de un lado al otro? Nosotros, siendo europeos, se nos hace mucho más difícil el comunicarnos con otros países de nuestra comunidad. Sí, porque quisimos estar aparte, pues somos VIP, porque estamos en la sala VIP. Está toda la majuga reunida, pero nosotros estamos aparte. Lo que sí es cierto es que ninguno de esos países tiene un Punta del Este. Es verdad. Y aparte le digo una cosa, si falla es porque en España no supieron acercarse, porque ellos península tienen. Si no llegan hasta nosotros, por algo será. Es un problema de ellos. Tenemos a Samperla en comunicación. Buenas noches, Hermes. Buenas noches. ¿Qué hora es ahí, por favor? Acá son exactamente las 1:09 de la mañana. Acá son las 21:09, para que la gente se ponga al tanto de que estamos realmente en vivo. Es noche cerrada en Barcelona, ¿no? Noche cerrada, está un poco nublado, habrá unos 17, 18 grados de temperatura en la noche barcelonesa. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está Flavio? ¿Cómo está Mario? Muy bien, Hermes, yo le quería hacer una consulta, que acá tanto se habla. ¿Cómo es la seguridad en Barcelona en la noche? ¿Usted se siente seguro transitando por las calles de Barcelona, por ejemplo? Bueno, más o menos, depende de las zonas que se mueva uno. Evidentemente yo, por el carácter de la investidura que tengo y la labor que estoy desarrollando, me muevo por zonas donde la seguridad es bastante buena. Uh-huh. El hecho de permanecer más o menos siempre al costado un poco de nuestro líder, que está pasando sus últimos días aquí, sí, me hace, bueno, aparte él está rodeado de un, digamos, como de un, no es un cuerpo de seguridad directamente, pero sí unos... Un séquito de personas. Que son determinadas presencias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso... Lo que es la noche, bueno, ahí ya empezamos a hablar, si hablamos de la noche como noche de vivir la noche, uh-huh, ahí ya empezamos a pisar otro terreno un poco más fangoso, ¿no? Yo diría que no es tan segura Barcelona como la pinta, claro, si no quieren el turismo, ¿qué va a decir? Lógico, va a decir que esto está lleno de chorros, ¿no? Lógico. Está bien, era para contextuar un poco el asunto, para imaginarlo desde aquí en nuestra tranquila Montevideo, esa tarea. Hermosa y feliz ciudad de Montevideo, como decía el hoy desaparecido Heber Pinto. Uh-huh. Bueno, qué bendición poder escucharlos y bueno, en breve ya estaré allí respirando ese aire bendito de nuevo. Es verdad, porque hay una cosa que es bueno decirlo, es inminente la llegada de Hermes Samperla con documentación que no se anima a enviar por la red, ni por ningún sistema de mensajería, porque son documentos muy, muy importantes y muy secretos. Sí, la verdad que preferiría no mencionar mucho más. Solamente eso, nada más. Para que la gente sepa de qué estamos hablando. Sí, exacto. Exacto, es que uno no viaja tampoco por mera chabacanería, sino que viaja por motivos realmente importantes. No es un viaje de placer, es un viaje de trabajo. Eso es bueno que la gente lo tenga presente también. Como todo, el uruguayo nunca para de hacer nada. El uruguayo nunca para de hacer nada. Esto es así. Aparte, tengo que ir a últimos detalles para la contratación de los artistas que vamos a hacer en esa noche estelar desde aquí, desde Barcelona. No adelantemos más, Hermes. Bueno. Si estás acá en una charla, yo me gustaría que, si bien yo sabemos que se ha comenzado esa tarea, pero el anuncio de esto lo haga aquí, directamente en estudios. Muy bien. No me deja decir un par de nombres para... Por favor, adelante. Vamos a intentar traer con nosotros a Juan José de Melo. ¡Para la! Sí. Los ocho de Momo vamos a tratar de traerlos. Vamos a tener la presencia del gran payador Rudy Marco Notarija. Y estamos atrás del trío Maravilla, que bueno, no sé si sabía que se habían juntado de nuevo. Escuché que había el revival del trío Maravilla. Sí, bueno, aquello de que Chufla se había suicidado porque estaba dedicado un poco a la vida viciosa, que eso se eran todos rumores infundados. Ah, mire, perfecto. Bueno. Qué alegría, Hermes, en ese sentido. Sí. Estamos haciendo gestiones que por supuesto serán exitosas y los tendremos aquí desde Barcelona transmitiendo para el universo, porque... Sí. Bueno, lo transmite para el universo. Exactamente, no tenemos fronteras. Pero ¿qué nos tiene para hoy, Hermes? Bueno, tenemos un par de informes, uno es grabado de los medios de comunicación nativos de aquí, de los medios de comunicación españoles, donde se elogia y se ensalza a una determinada, sector de reivindicación que están aquí. Perdón que tome este tono para tal, pero me indigna bastante. Sí, no es para menos. Bueno, donde se ensalza y donde se hace un panegírico de la porción de sociedad rumana que está viviendo aquí en la sala española, ¿no? Con solo decirle que al... Todo esto está dejando muchas dudas, algo raro tiene que haber y vamos a dar con ello, porque usted escuche números y la audiencia preste atención, en el año 2000 los rumanos en España eran apenas 6.000, hoy son 400.000. ¡Upa! ¿Qué está pasando? Está todo dicho. ¿Qué está pasando acá? Ajá, sí. Y una pregunta que le hago, Hermes. ¿Cómo no? Ellos, los rumanos, ¿tienen un tratado de amistad perpetua como Uruguay? No lo he estudiado eso, Lo que sí que yo noto que hay cierto desplazamiento de las autoridades españolas con determinadas comunidades y la uruguaya, por supuesto, no está incluida. Vamos, si quiere, a escuchar el informe de los rumanos para que... para que la audiencia también, no puedo decir disfrute, pero que sí se entere aquilate lo que está pasando. Aquilate lo que está pasando en España. Y en Barcelona, más precisamente. Esto es, no sé si es de español o de Barcelona. No lo tengo claro. El informe es más que nada español, globaliza todo el reino de España, yo no me canso de decir que estamos en el reino de España. Muy bien, vamos a escuchar. Cuando se lo disponga, nomás. Escuchamos entonces. En pantalla aparece una ambulancia a toda velocidad, un coche accidentado, una doctora y una enfermera atendiendo a los heridos, y luego en primer plano... Señora doctora Álvarez, he formado equipo durante muchos años con Ana Márquez, de Rumanía. Hola, soy rumana. Juntos hacemos un gran equipo. En otros fotos sale el director de un hotel de 5 estrellas y el dueño de una finca con hermosos caballos y prometedoras tierras de cerdos. Hace ya 10 años que Liliana y George, de Rumanía, son nuestros empleados. Y siempre el mismo final. Hola, soy rumano. Juntos hacemos un gran equipo. La campaña, que también tendrá su prolongación en prensa, intentará hacer visible a los más de 700.000 rumanos que nunca salen en los medios de comunicación, los que no delinquen. María Ligor, embajadora de Rumanía en España. La gran mayoría del colectivo rumano no se ve nunca. Y trabaja, viven en su, no sé, pueblo sin que hay noticias de esto. Por eso que queremos hacer es un poco hacer que lo normal sea un poco de noticia. Y lo normal es que trabajan codo con codo al lado de los españoles que han contribuido y contribuyen al crecimiento de España y que se han integrado y hecho respetar por los ciudadanos con quienes conviven día a día. Bueno, hasta aquí una absoluta armonía, San Perla, con los inmigrantes rumanos, ¿eh? Pero usted fíjese lo que están planteando ellos. Están planteando, o sea, que quieren dar a policía a los que no delinquen. Sí, sí. O sea, pues estamos hablando de que cualquier persona que pague sus impuestos, que vaya puntualmente a su trabajo, que... En fin, que por eso ya tiene que ser noticia. Ajá. Es increíble, ¿no? Pero, Dígame una cosa, ¿sabes? Pero el espíritu que se desprende es de prácticamente bienvenido a rumanos. Claro, claro. Aparte, otra cosa, si yo tengo que salir a decir que porque cumplo con mis deberes tengo que recibir aplausos, es porque algo malo hice. Sin lugar a duda. Algo tiene porque que blanquear. Estoy trabajando alguna porquería. Algo está blanqueando. Sin lugar a dudas, si no lo que sale son sus virtudes y no su diario vivir. Y menos tener que instigar a la gente a que resalte esa cotidianeidad como algo fabuloso, ¿no? Exacto, exacto. La cotidianeidad, usted lo ha dicho, Mario, es eso, es cotidianeidad, no es otra cosa, digo, no es necesario hacer tanta laraca por... Sí, no hay que aplaudir a la gente porque coma con cubiertos, ¿verdad? Exacto, exacto, usted lo ha dicho. Mm. Ahora, del otro lado, de la otra cara de la moneda, está nuestro querido país y bueno, y sus representantes aquí, dentro de los cuales no me incluyo porque yo estoy haciendo una labor especial aquí, pero sí puedo... Porque es verdad, perdóneme, San Perla, es verdad que nosotros somos conscientes que mucha de la gente que se encuentra en España y en el resto de la diáspora son turistas. Pero es verdad, y acá quiero que usted dé un poco de luz, hay gente que está trabajando en España, siendo uruguayos. No es su caso, no es su caso, porque usted va a trabajar, pero desde una empresa uruguaya que lo encomienda en España. Es diferente. Es distinto. Aparte uno combina siempre el placer con el trabajo, en fin, uno se rebusca. Claro. Pero yo, como es el uruguayo, yo conozco acá muchachos que han venido, y claro, el uruguayo no se puede estar quieto, por más que vengan viajes de placer, digo, bueno, me voy a pasar un año en España, no se puede estar quieto. Y el uruguayo es habilidoso de por sí, si sabe hacer algo de fontanería. Perdón, iba a decir fontanería, que es el término que se emplea aquí de ustedes. Mire usted cómo está contaminado. Perdón, pido disculpas a ustedes y a la audiencia. Algo de plomería, cambiar un vidrio, pintar una casa, arreglar algún coche, esas cosas que están alcance de la mano. Y el uruguayo va y se mete y lo hace. Lo que pasa es que el uruguayo fue educado en la idea de que el trabajo entretiene. O sea, el uruguayo disfruta trabajando. A diferencia de otras comunidades, ¿no? Ya lo decía nuestro querido José Enrique Figueras, que el trabajo, y me remito al libro de homónimo, al libro Trabajo de él, que el trabajo era salud, hombre. También. Totalmente, en eso crecimos. Claro, bueno, a esto vamos. Muy oportuna la requisitoria de Natalina, porque de algunos uruguayos que han intentado trabajar aquí, hablan informe de este muchacho nuevo que voy a presentar ahora, que se llama Rada Casavieja, que es un muchacho un poco joven, pero bueno, se está formando en el arte del periodismo y está haciendo sus primeras armas con nosotros. Y cuando quiera vamos al informe. Que desgrana, con crudeza pido disculpas que alguien se ha herido en la sensibilidad después de escuchar este informe, porque es bastante crudo. la situación que pasan algunos uruguayos laboralmente aquí, cuando quieran salir. Estamos en el reino de España, la tierra de los toros y el jamón, la tierra de las cejas gruesas y la antihigiene, la tierra que abraza a algunos inmigrantes de favor y rechaza a los mejores. Llueve en la ciudad de Barcelona. Negros nubarrones anuncian la tormenta sobre el reino de España y se prolongan sobre un puñado de uruguayos que son víctimas del menosprecio ibérico. Pero la lluvia no es nada, la tormenta recién empieza. La imagen nos muestra la puerta de atrás de un restaurante de comida típica española. De allí sale un hombre cabizbajo, llevando, taciturno y abatido, unos papeles en la mano. Es Richard, es un uruguayo. Lo que lleva en la mano es su destino. Yo no les entiendo a estos gallegos, vos. Ellos viven de feriado a feriado, mesas de seco, cuchifanda, y a mí que falté ayer porque era 25 de agosto, las fiestas patrias de Uruguay me dejan en la calle. Dolorido, Richard refleja la desilusión en su cara y en su voz. Y la casa sí, hermano. Ellos pueden festejarse de esa paz, que es todo bien y todo bien. Y nosotros nos oprimen a que laburemos todo el tiempo, ¿sí? Y mientras ellos se la están llevando todas. Nuestro compatriota sabe que los uruguayos somos muy mal vistos en el exterior. Le preguntamos si cree que es verdad esto que se dice en nosotros, si es verdad que el uruguayo nos quiere trabajar. No es que no queramos laburar. El problema es que acá nos tienen el dinero y no nos quieren. Lo que pasa es que el uruguayo se amaña para todo y eso los gallegos no lo aguantan, ¿no? Madre y una sola. No lejos de allí, en su casa, una dolorida doña Nelsa, la mamá de Richard, nos habla de su propia adaptación. Ahora hablamos con Orlando Manteaza, otro uruguayo que hace cargas de sanitaria y electricista. Su rostro, marcado por la experiencia de la vida y de la calle, es una pintura al óleo de la indignación. Orlando estaba sin papeles y fue denunciado por un ama de casa española al querer cobrar 200 euros por una reparación. Ahora prepara las balizas para volver a la patria. Lo mismo de siempre, se piensa que porque sos uruguayo le va a salir más barato y después no te quieren garpar. Fíjate que tuve que ir hasta la casa de esa señora, llevar las herramientas, cambiar el culito a la canilla que goteaba, ensuciarme todo y que el tiempo mío no vale. Era las 3 de la tarde y me perdía toda la fiesta, me perdí. Y todavía no quieren hacer pagar impuestos. Las historias son varias, amigos oyentes. El final siempre el mismo. Y se creen que por ser pobre te vas a rociar como un gusano. Cría cuervos que te sacarán los ojos. La banda oriental abrazó a los súbditos españoles cuando no tenían palenque donde abrazarse. Y así nos pagan hoy. Pero habrá más. Esta es apenas la primera entrega de una serie de reportes que iremos haciendo llegar a la audiencia de Monóculo. Hasta la próxima entonces, amigos uruguayos. Desde Barcelona ha elaborado este informe en exclusiva para Monóculo, Radar Casorieja, corresponsal en exclusiva. ¡Qué tremenda! Muy bien, aplaudimos y indudablemente nos duele. Sí, lo que aplaudimos es el informe, desde luego. Hermes, ¿está por ahí? Sí, estoy un poco emocionado porque, bueno, el estado es que se nombra que le pasa esto a los compatriotas, bueno, lo de este hombre que tuvo que... La bronca, tuvo que dejar la fiesta, una tradición, un hombre, qué impotencia, de ¿no? La nación de Mantegaza me puede, y bueno, discúlpeme. Y lo del 25. Eso también. Eso es imperdonable. Sí, Robert se comprometió para el próximo informe que ya está elaborando y donde nos va a dar la palabra de algún patrón español sobre su opinión sobre empleados uruguayos. Uh-huh. Todo descarnado como siempre, pero la va a traer, ya me estuvo adelantando algún material. también se compromete a dar la cifra de días festivos que hay en España. Bien, nos parece... Para que la comparemos con la que hay allá, y a este pobre muchacho, que después me enteré también, un día, después me enteré porque, bueno, porque Radar cuando hace las entrevistas se queda conversando, intima con la persona. Un periodista romántico. Sí, exacto. Un poco el estilo de Gard, una cosa así. Uh-huh. Parece que el muchacho este había sacado un jamón un día porque la madre nunca había visto una pierna de jamón entero y se la llevó a mostrar y parece que lo malinterpretaron también, que de sumarle lo del 25 de agosto, se lo contaron como le estaban esperando para... Es acoso porque... Le hicieron la cama, digámoslo como es realmente. Es que eso sabe por qué es, porque el que tiene la mente enferma ve en el accionar del otro siempre lo malo, exacto. Sí. Bueno, yo creo que aquí hay varios motivos de envidia, los que a través de los informes también se van desgranando. Y sí, haciendo un seguimiento de un pequeño equipo de fútbol, que está conformado por inmigrantes uruguayos y hemos acudido la otra vez a verlo, de fútbol de salón, uh-huh. Que no sé si saben también, lo hablo al mundo, que es un deporte que nació en el Uruguay, el fútbol de salón. Es verdad, por eso no fue como no fue ahora en el campeonato. Uh-huh. Y aquí se le dice fútbol sala. Y estamos haciendo un seguimiento de un equipo al que le va bastante bien, y en fin, se llama Club Atlético Uruguay, mm. y bueno, vamos a hacer un pequeño seguimiento también de cómo le va a los muchachos y cómo son recibidos por la comunidad española y las diversas comunidades inmigrantes que hay aquí. Mm. Hermes, lo despedimos, ¿sabe con qué? Con un vamos arriba Uruguay, Hermes. ¡Vamos arriba a la celeste! Yo sé que se emociona, pero es un poco para que le vuelva el alma al cuerpo. Usted es periodista, pero también es una persona que es capaz de sentir. Y cuando escucha y recibe el informe de Radar, lo entendemos. Pero por eso, desde acá, desde la tacita de plata, desde la Suiza de América, ¡vamos arriba a la celeste! ¡Vamos arriba a Uruguay! Que el sábado, ¿no? Tenemos que estar jugando contra los enemigos argentinos. Sí. Es el duelo por excelencia, es el duelo más importante del mundo futbolístico. El clásico. La primer final de un mundial. El clásico del fútbol. El clásico del fútbol universal, me atrevería. Totalmente. Exactamente. Sin lugar a dudas. Hermes, nos tenemos que despedir, tenemos una pausa sobre nosotros, ya. Mi corazón abraza con énfasis ese vamos arriba Uruguay y lo recibe con lo mismo. El lunes seguramente estemos saliendo con este segundo informe que les comentaba de Radar Cafayán. Esperamos. Un abrazo, abrazo grande y esperamos más información. Vamos a la pausa, Gonzalo, y ya volvemos. Ya tenemos dos entradas dobles para ver la película El Círculo en el complejo Plaza Sala Libertad, y Jesús ni lento ni perezoso se comunicó al 096-852-858 y nos pasó sus datos. Aparte 21:34, realmente una puntualidad típica. Ya que estábamos hablando ¿Qué con Barcelona, hablando de las características de los uruguayos, aquí sale una más de las que tenemos, ¿no? La puntualidad. Exactamente. Da cuando escuchamos el informe, realmente después en el momento de la tanda estábamos reflexionando, y da un poco de impotencia el hecho de que uno desde acá, más que difundirlo y hacer partícipe a la gente de la situación de otros compatriotas, no puede ir más allá de eso, queda en eso. Entonces digo, desde aquí mandamos un fuerte abrazo para todos quienes se encuentren lejos de nuestro país, y les decimos que estamos con ustedes, y ustedes sabemos que están con nosotros también. Tienen maneras aparte, digo, nos pueden escuchar Si están en el resto del mundo, Flavio, a través de www.monoculo.com nos pueden sintonizar por ahí. Nos pueden sintonizar también por Rompan Todo. Y bueno, y en cualquier parte .com, desde luego, y en cualquier parte de nuestro país a través de la 1410. Exactamente, y a su vez a través de 1410amlibre.com con página renovada totalmente, también pueden seguir la transmisión. Es verdad. Y de hecho, en la página precisamente de AM Libre hay un buen contingente de visitas de fuera, de fronteras. Así que de esa forma saludamos a todos quienes estén donde estén. Uh-huh. Y si están escuchando. Les decimos, quienes quieran comunicarse para participar en el sorteo de entradas que realizaremos al finalizar el programa, lo pueden hacer al 480-0121 y al 480-6568 o al 096-852-858. Hoy, recorriendo parte de la información que uno siempre hace acopio en la tarea de preproducción, nos enfrentamos a... Tenemos a alguien, ahora volvemos con ese tema, si nos da el tiempo, si no, tenemos un aluvión de llamadas que serán, bueno, siempre bienvenidas. Siempre este, la prioridad, además. Exactamente. Buenas noches. Hola. Hola. Ah, sí, ¿qué tal? Eduardo. Eduardo. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, Eduardo? Muy bien. ¿Está en el aire? ¡Qué emoción! Está en el aire, Eduardo. ¿No se nota liviano? Vos sabés que justo me estaba afeitando, escuchándolos acá enfrente al espejo, y digo, ah, no voy a buscar el teléfono. Así que estoy enfrente al espejo, semi desnudo, con espuma, bueno, en la barba. ¿Cómo estarán las... ¿Cómo estarán las oyentes, Eduardo, en este momento, entonces? Bueno, quería participar para la película El Círculo. Bueno, los últimos cuatro números de su cédula, Eduardo, por favor. A ver, pará. 434... /5. Esa pregunta siempre la hacemos para que la gente no pueda mentir. Claro. Porque es muy difícil después que... Para saber que no estamos hablando con un robot. Exactamente. ¿De dónde es usted, Eduardo? De Malvin Nuevo. Muy bien. Malvin Nuevo. Bueno. Bueno, vamos adelante con la propuesta, ¿eh? Me reenganchó, ¿eh? Bueno, me alegró, nos alegramos en realidad. Está complicado hacer un zapping, vos estoy enganchado en la mañana, está fijo ahí en el 1410. Bueno, eso es una muy buena señal. Nosotros vamos a empezar una campaña para que la gente también apague los televisores. Hay una buena cosa, por ejemplo, para evitar el zapping, que es arrancar el botón de sintonizar radio arrancar el sintonizador o los botoncitos. Si en caso que sea digital, le arranca los botones y no tiene manera de cambiarla. Sí, más bien, por supuesto. Bueno, muy bien, Eduardo, gracias por comunicarse. Bueno, ¿y cómo es la cosa, pues? Ahora vamos a ver, tomando en cuenta la gente que se comunique, ahí vemos si hacemos un sorteo o entregamos directamente. Bueno, después, llegado el caso, la mecánica siempre es la misma, tienen que pasar por aquí por la radio, bárbaro, que es Garibaldi 2579, casi Monte Casero. Y aquí hay recepción, o sea, todo el día, o sea que no hay problema, pueden acomodar los horarios tranquilamente. Y nosotros dejamos un sobre con las entradas a nombre de quienes ganen. Bueno, bárbaro. Arriba con la propuesta, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Eduardo. La mejor manera de informarse con humor. Bueno, no, entonces no nos corresponde a nosotros eso del humor. De todas formas, sí entendemos que puede haber en 14 días alguna otra propuesta que aborde el humor y dará la información. Lo nuestro es periodismo serio, Eduardo. Un abrazo. Hasta luego. 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. Lo que estábamos un poco esbozando, que no pudimos avanzar, es en relación a la crisis financiera. Hay como varias señales que fueron un poco dejadas o como que no se están viendo. Primero que nada, nosotros estábamos en... Seguimos de cerca la llegada de Juan, de Juancho. Es verdad. De Juan Peirano, hubo titulares en los diarios que decían viene tal. Nosotros sabíamos que no iba a venir el día que vino. Totalmente. Realmente un señor, un auténtico señor. Llama la atención, por otro lado, que ahora sí hay una crisis financiera mundial, total. Sí. Y yo no sé esos expertos, los economistas, los que tienen todos los títulos, ¿cómo nunca han asociado la los fenómenos? ¿Cómo no han atado cabos? Dice usted, ¿cómo no han atado cabos, no? Y sí, yo creo que hay cosas que se desprenden. Basta con leer... rompen un poco los ojos. Claro, basta leer los titulares. No tienen ni siquiera que avanzar en el desarrollo de la noticia. Digo, ni bien... ¿Me permite que sea crudo y sencillo y directo con los datos? Claro, por favor, claro. Ni bien Juan Peirano abandonó Estados Unidos, la economía americana empezó... Exactamente. Empezó a hacer ruido el engranaje. Y después fue realmente un efecto dominó. Pero... Nosotros, por otro lado, tenemos a Juan en el país... Tenemos, y tenemos una de las una situación envidiable para el resto del mundo. Dicho por mucha gente, esta situación financiera que tenemos nosotros. Y que casualmente han sido dicho por gente de aquí del Uruguay, pero bueno, porque también es aquí donde podemos aceptar esa realidad. Es que si no sacamos crédito de eso... Y es que a otro le da bronca, claro. Estamos liquidados. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Cómo es su nombre? Julia del Parque Rivera. Julia. Bien. Bueno, no es por pasar la mano como hacen todos, pero los escucho todas las noches. ¿Cómo? ¿Pero cómo va a decir? Nosotros siempre nos... Jamás interpretamos eso, Julia, que nos pasa la mano, digo. Parece un cuento arrasado, pero es verdad, porque la radio es otra cosa. La tele a veces no tiene nada. Pero por favor. A veces no tiene nada y otras veces tiene poca cosa. Yo no sé si esto que usted dice será por el mandato que nosotros hemos hecho a Manuel, a Matías y a Gonzalo, que era previo a cualquier pasaje de llamada al aire, por favor, denle una manito a esta gente. Es como esa caricia necesaria para quienes hacemos... no sé, ¿se lo dijo a usted, Gonzalo, eso o no? No, yo no voy a decir. Eso es bueno. Está muy bien. Está re bueno el programa, lo felicito, la verdad. Muy bien. Me acompaña la noche. Le agradecemos. Y también quiere ir al cine, ¿verdad? Sí, sí, ¿se puede? Claro. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo son los cuatro últimos números del documento? 568-561-1, me equivoco. Esa es una trampa, Flavio, mortal la que le pusimos a la gente. 561-1, sí. ¿Verdad? Bueno, Julia. Un beso, los felicito, que sigan siempre así. Bueno, muchas gracias. Hacemos, Julia. Yo no sé si me voy a poder mantener mucho tiempo así, Flavio, porque yo en los últimos años he notado que he ido como... No le digo envejeciendo. Me he ido poniendo más lindo, más interesante. Creo que esto va más. Exactamente. Pero volvemos a... No sé, no tenemos llamada, mensajes, no. Volvemos al tema. Tenemos al hombre acá, lo tenemos tras las rejas, las bolsas están cayendo. Esto empezó la caída cuando llegó a nuestro país. ¿Cómo no lo ven? Yo hago ese cuadro de situación, se habla de rescate, los rescates no son tales, no. Porque nadie se siente libre del todo. Y aparte Venció no está en Estados Unidos. Exactamente. Bueno, las cosas están acá, yo no sé, cada uno que evalúe cómo le parezca, cómo le parezca más pertinente, pero Monóculo nuevamente da una clave importante para la solución global. Siempre. Y sabe una cosa, hablando de soluciones, que nosotros charlábamos ahora en la previa, Flavio. Sí. Bueno, esta crisis que el mundo está viviendo va cobrando distintas víctimas y provocando diferentes fenómenos a nivel económico. Uh-huh. Uno de los fenómenos que se están produciendo o que se avecinan aparentemente, o por lo menos está comenzando, es más allá de la caída de los grandes bancos y todo lo demás, yo pensé que iba a la devaluación. Ahí está, el tema de la devaluación del real. Exactamente, tenemos llamada. Ahora esperamos terminar la rosca, porque ustedes se lo merecen y tienen que estar atentos. Son medidas, son ideas de Monóculo para un plan de contención. Vamos a ver quién está del otro lado. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Virginia. Hace mucho rato que no hablaba con nadie, Virginia. No. Yo ahora le pregunto. Sí, hace un rato, sí. Exactamente, porque el carraspeo... Le quedó es, clásico, el silencio prolongado. Sí, puede ser. Que ya no le hablan, en su casa no le hablan más, Virginia. Hace rato que no me hablan, ¿no? Y bueno, y bueno. De repente tiene que... Ojo, que los uruguayos somos muy a pensar también. Claro, sí. A veces la intensidad del pensamiento impide articular palabras. Claro. Yo estoy pensando mientras que estoy trabajando. ¿En qué trabaja, si se puede saber? Yo ahora estoy colgando una cortina en mi casa... En su casa. ¿Y no, usted no tiene esposo? Tengo, sí. ¿Por qué está interesado en conocerlo? No, esa es la tarea propia de del esposo, del, del marido. Sí, ¿no? Pero el marido vio cómo es, ¿no? Que está mirando televisión. Está mirando televisión. Ay, no, cuadro de en situación. Ese sentido está bien igual. ¿Está bien igual? Sí, sí. No, que está mirando televisión, no lo molesta. Claro. Yo cierro la puerta y escucho monóculo, porque la verdad que la televisión no la puedo soportar. Está bien. Bueno, Virginia, ¿de dónde nos llama? De Buceo. De Buceo. Los últimos cuatro de la cédula, por favor. 676/0. Ah, 676. La están mirando, ¿eh? 676. ¿Eh? ¿Qué dijo? 676/0. 676/0, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver si me ayudan a ir al cine, muchachos, ¿eh? Bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno. De todas formas, que sí. Que tengo que contener los gastos, por eso es. Por eso exactamente, tengo... exactamente. Es una forma de contener los gastos, ganarse las entradas en monóculo. Eso, es una buena opción. Es una buena opción y además le asegura que, por ejemplo, el espectáculo cinematográfico se mantiene la situación del hogar que usted venía manteniendo. El no diálogo... Y justificado. Ahora, esta hora, una hora y media dura más o menos el círculo, esta hora y media no quiero ni escucharte. Claro. Y así no tengo que irme a colgar cortinas. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, Virginia. Chao. Hablábamos de la devaluación del real en relación al dólar y eso plantea una situación económica para el turismo un tanto preocupante. Yo no digo muy preocupante, sino preocupante. Apenas. Sí. Da para pensarlo. ¿Por qué nos preocupa? Porque puede traer que mucho turista argentino y uruguayo también opte por Brasil. Totalmente. Como destino. Digo, los operadores turísticos de Punta del Este ya están, ellos sí están un poco más preocupados, porque dicen, bueno, esto puede traer... una baja en la reserva de turistas argentinos y brasileños, por ejemplo, ya nos dejaría de convenir directamente venir acá y pueden hacerlo en su propio país, ¿no? Sí, ahora yo digo también, es preocuparse por el turismo piche, claro. Exactamente, porque, digo, es el que va a estar cuidando el pesito, el que va a venir a cuidar el pesito y que si es argentino y va a elegir Brasil antes de venir a las playas del Uruguay, escúcheme... Claro, en ese sentido es el pichuleo. Es el pichuleo. Es el pichuleo. Lo que Monóculo está proponiendo a partir de, yo diría, habría que empezarlo el 20 de diciembre más o menos hasta marzo, es hacer un gran piquete. Ya hemos aprendido cómo se hace la asamblea Gualeguaychú, nos está informado. Ya tenemos repostera de Monóculo. Exactamente. Entonces cerramos toda la frontera de Brasil. Yo calculo que para esa fecha ya va a estar abierta las dos fronteras de Argentina. Entonces va a haber un contingente de turistas argentinos que va a pretender surcar nuestro país para llegar a Brasil. Y ahí los francamos nosotros. Y de esa forma no corren riesgo los operadores turísticos y tenemos un abundante caudal de turistas como lo merecemos. Y sí, aparte digo, teniéndolos a todos bien contenidos, Flavio, usted fíjese, todas las actividades como y de, todas no, las industrias secundarias que se pueden, pero por que favor. Se catapultan, porque esa gente durante un tiempo probablemente quede en la frontera apretada y trancada por el piquete. Claro, siempre va a llegar con él, no, yo paso. Ahí hay que ser más fuertes que nunca. Y decir, bueno, aprendemos del ejemplo ajeno. No pasarán. No pasarán, exactamente. Y después ahí se empieza a... Y ahí le ponemos a vender cosas aparte. Pero porque por esa favor, gente va a aguantar. Usted viene de Argentina con su familia, la 4x4, tiene a los chiquilines que le están saltando atrás, le rompen los cocos. El asunto es que usted lo trancan en la frontera. No, señor, usted de acá no sale. Perfecto. Ustedes no me dejan salir. Se agarra una bronca bárbara, dice acá, no vuelvo nunca más, no piso nunca más, no les gasto un mango el primer día. el segundo día tiene que comer. Exactamente. O sea que el almacencito que está cerca y la señora que vende la milanesa en dos panes, va a vender la milanesa en dos panes. Al tercer día, la 4x4 ya no es cómoda. También. ¿Sabes lo que se me ocurre venderle? Caipirinha. Por ejemplo. Para hacerle decir, para ir haciendo... hacer como, háganme cuenta que están... Le ponemos un... Y le pasa fotitos de lo que son las playas de Montevideo, por ejemplo, de lo que son las playas de Punta del Este. Lo que pasa es que es muy difícil, es bravo hacer la campaña en ese sentido, Flavio, porque yo creo que el que elige viene a Uruguay. Yo creo que el que no viene a Uruguay es porque no está eligiendo, va a donde puede pagar. Exactamente, lo guía la necesidad. Totalmente. No es el mejor turismo, pero un buen contingente de necesitados turistas también ayuda. Y lo que pasa es que también nosotros hay que ver que también los sectores a beneficiar son muchos, digo, porque el potentado, bárbaro, puede caer en los grandes hoteles, puede ir a cenar a los grandes restaurantes, puede ir a ver los grandes espectáculos como el que doy, por ejemplo. ¿Quieres pasar el avisito? Aprovecho las noches en el Cabo Polonia, ahí a Orillita del Mar, Noches Mágicas con Mario, que supongo que volverá en una segunda temporada de éxito, como no puede ser de otra manera. ¿Verano también? Este año quizá lo hagan verano. Quizá, o sea, también lo hagan verano. El invierno sin lugar a duda, ahora que arrancó la primavera ya no, ya abandoné. Quiero ver el contrato a ver si se arregla algo en verano. Quizá en el verano sean unas poquitas noches. Bueno. No van a ser todos los fines de semana, pero algunas poquitas noches. Más exclusivo que nunca. Más exclusivo. Pero a lo que iba, el que tiene los morlacos y puede gastar y elige, va a los grandes lugares. Pero también le tenemos que dar al hospedaje chico del interior, al que tiene a la familia numerosa, que los hijos se le fueron, están haciendo turismo por Europa y les quedó la casa de repente con muchas habitaciones, con las camas tendidas prácticamente, y sin nadie que las ocupe. Hay muchas familias que mantienen la casa como el día que quien se fue. Sí, tal cual. El turismo dice, no, por una cuestión de respeto, yo no te voy a mover nada. No te voy a desarmar la cama, no te voy a bajar los cuadros, en fin, lo que sea. Eso, digo, también es un sector que hay que atender. Si no son solamente los grandes gourmets, las grandes cadenas de restaurantes, las grandes cadenas hoteleras, los grandes destinos turísticos también. Si uno piensa en el Chuy, qué vacaciones que se puede pasar en la frontera también. Por favor, usted ahí conjuga ciudad, playa, centros de compra. O sea, no, es como una situación ideal. Más no creo que se pueda. Y es que yo no creo que en el mundo se haya logrado eso, ¿no? Creo, me pongo a pensar en centros turísticos famosos y no me viene a la cabeza un lugar donde se concentren esas tres características. Porque generalmente si hay alguna playa más o menos decente que pueda de repente competir con una playa Ramírez, por ejemplo, le digo, yo ni le hablo de Punta Leste. No. Le hablo un entorno nomás como el de Playa Ramírez. Sí, después algo. Olvídese del lugar para ir a comprar nada. Sí. Es verdad, muchas veces... Salvo que tenga un cótero, que bueno, si sube lo traslada miles de kilómetros, pero también pero con ese dinero acá, pero por favor... Pero ahí pierde la esencia de turismo. Totalmente. Porque yo al helicóptero, por ejemplo, cuando me voy de turismo, lo dejo en el hangar y ni lo toco. No, lógico. Porque justamente lo que quiero es descansar. Sí, descolgarse de la rutina. No seguir en la maquinaria corriendo tras una cosa, tras otra, no tiene ningún sentido. Totalmente. Le propongo escuchar, vamos a ver qué pasa, esto recién comienza, lo proponemos hoy, las fronteras están abiertas, o sea que hay una tarea para... Se puede ir sondeando, también ir viendo cuánta gente pasa, ir haciendo gradualmente, no hay que hacerlo a lo loco tampoco. Exactamente, es progresivo. Vamos a escuchar el último tema de la noche de hoy, si lo tenemos ahí dispuesto. Vamos a la música y después sí le vamos a pedir al niño Gonzalo que venga aquí y elija uno de los números. Van a tener los últimos minutos para comunicarse al 480-0121, 480-6568 y 096-852-858 y música, y volvemos con el niño cantor Gonzalo, que va a elegir a dos personas felices, afortunados, para ver el círculo. Thank you. dan cantidad de consejos buenos para nada. Cuando digo que estoy bien, ellos me miran sin entender cómo poder ser feliz si no es más de nuestro ser. Dicen que soy vago, soñando por ahí. Tarde o temprano tenía que pasar. Bueno, últimos minutos, amigos. Sigue comunicándose gente. Están mandándonos mensajes al celular. Tal es el caso. ¿Quién es Flavio en este momento? No, le decimos a Carmen que sí mandó dos mensajes, pero sí estamos, tenemos los datos de ella. Y ahora... Marta, quien mandaba también los datos a el celular. Ahora sí, llamamos a... Es el momento. Exactamente. A ver, por favor. Acá viene el hombre. Están todos en su respectivo... Ya tenemos todos los... No, creo que falta uno. Falta uno. Que falta un papelito. Sobre el último momento. Ahí. ¿Está nervioso? Buenas noches. Muy nervioso, la verdad. Buenas noches. Es un momento... Nosotros siempre de total hacemos... transparencia. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, hacemos los acrílicos que quedan. Ya que bien de abajo. Bien de abajo. Sí. Elija ahí. Elija dos afortunados que van a ser el portavoz de la alegría. Esos son dos familias felices. Son dos familias, dos hogares en este momento que se están celebrando. Y el primer hogar que se olvidan de los problemas, ¿no? Que se, justamente el primer hogar que celebra es el de Carmen de Salimar y mira, ya están parando los fuegos artificiales en la Costa de Oro. Sí, sí, sí, sí, sí. Carmen de Salimar. Y ya las llamadas primeras de los vecinos que se ofrecen, yo te llevo, yo te arrimo, aunque me quede en la puerta del cine, te espero, que viva la experiencia y vuelva. Y otro que celebra es Jesús sí, también. Claro, porque corría con ventaja por el nombre. Porque agarró, no se agarró. El primer. Creo que tengo una propina, algo, ¿no? Como el... Vienen a... Pero mira, es increíble. Uno le da la posibilidad de... Le di la suerte. Bueno, acá la gente no. Yo creo que sí, la gente en el momento de venir a retirar la entrada puede traerle un presente. Deberían. Y de esa forma retribuye eso, ¿no? Lo dejamos a la conciencia de la audiencia. En este caso le corresponde a Carmen y a Jesús tomar esta iniciativa, traen un presente para el operador, por favor, que se portó también. Y que nos sacó, y que nos hizo feliz. Exacto. Dígame su nombre y apellido, por favor. Gonzalo Benítez. Para Gonzalo Benítez, y es algo de Nicolás Benítez. Hermano. No, entonces que aclaren bien porque sí, el nombre, se lo roban. Dejan hermano. Por el apellido, se lo agarra el hermano. Sí, sí. Para Gonzalo Benítez, la audiencia, nosotros nos sentimos responsables y queremos... Y nos sentimos representando a todos los oyentes. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Nosotros dejamos las entradas aquí en recepción de la radio. Ustedes pueden pasar a buscarlas cuando lo deseen. Recuerden que la Sala Libertad tiene funciones de miércoles a domingo y la radio está en Garibaldi 2579, casi Monte Casero, y pueden venir a buscarla cuando así lo disponga, ¿no? De miércoles a domingo la sala abre. De miércoles a domingo. O sea, que un jueves se puede ir. Exacto. Un viernes se puede ir. El sábado se puede ir. Y el domingo también. Perfecto. Amigos, nada más. Nos estamos yendo. Quedan ustedes con Juguetes Perdidos hasta las 24 horas. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la noche. Un gusto. Gracias. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta luego.